Señor Procurador, tiene que terminar. Muchas gracias. Honorables comisionadas, señor comisionado, Bárbara Italia Méndez Moreno, con tu permiso, con el permiso también de los y las representantes de los peticionarios. El caso de Mariana Selvas Gómez y otras deriva de los acontecimientos verificados el 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Texcoco y Atenco, Estado de México, en los que, con objeto de restablecer el orden público y el Estado de Derecho, se implementaron operativos en los que intervinieron, entre otras autoridades, elementos de la entonces denominada Agencia de Seguridad Estatal. Durante esos días tuvieron lugar enfrentamientos entre elementos policiales y pobladores de esos municipios, en los que se verificaron excesos en el uso de la fuerza pública. Este caso se refiere también a las agresiones, incluso de carácter sexual, cometidas por elementos policiales en contra de las 11 peticionarias durante su detención y traslado hacia el Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito. Con motivo de esos acontecimientos, en los ámbitos tanto federal como estatal, se iniciaron procedimientos para el esclarecimiento de los hechos y la identificación y sanción de los responsables. Entre ellos, se encuentran las averiguaciones a cargo de la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, así como las investigaciones que llevaron a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el marco de estas investigaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que servidores públicos policiales cometieron delitos en agravio de las peticionarias y con ello, desde luego, vulneraron sus derechos fundamentales. Y asimismo, como ya se señaló, que el uso excesivo de la fuerza durante tales eventos no obedeció a una estrategia estatal ni se realizó a propósito de ninguna instrucción superior. Para efectos explicativos, me permito comentar que las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México pueden ser divididas en dos momentos. El primero, desde que iniciaron los hechos en 2006 y hasta febrero de 2008, en que el Ministerio Público determinó la reserva de la indagatoria, y el segundo periodo, después de emitido el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero de 2009 y hasta la fecha. Como habrá de quedar claro a lo largo de esta exposición, en ningún momento han sido cerradas las investigaciones. En mayo de 2006, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México inició investigaciones de oficio primero, con base en la información obtenida a través de los medios de comunicación, y después por el delito de violación en agravio de dos peticionarias y finalmente, derivado de la denuncia presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con motivo de las quejas de varias personas que manifestaron haber sido víctimas de malos tratos durante los operativos realizados en San Salvador Atenco y en Texcoco. A lo largo del procedimiento, todas estas denuncias fueron acumuladas en un solo expediente, mismo que a la fecha se encuentra abierto. En la primera etapa de la investigación, el Ministerio Público del Estado de México ejercitó acción penal en dos ocasiones, el 15 de junio de 2006 y el 28 de julio de 2006. A partir de lo anterior, el Estado de México reformó el Código Penal el 29 de agosto de 2007 como parte de una política general en materia de delitos sexuales, entre otros aspectos, para tipificar los hechos denunciados como violación equiparada. En ambos casos, el Ministerio Público ejercitó las facultades que le corresponden en su carácter de órgano de acusación e incluso presentó los recursos de apelación que resultaron procedentes. Únicamente para efectos de mayor claridad en la explicación del curso de los procedimientos, es preciso señalar que, independientemente de la prosecución de las causas penales antes referidas, el Ministerio Público determinó reservar la averiguación previa en febrero de 2008. Es conveniente recordar que la figura jurídica de reserva, aplicable en el procedimiento penal respectivo, con base en las disposiciones legales vigentes en la época, tiene por objeto mantener las investigaciones en un estado de espera hasta en tanto se recaben nuevos elementos que permitan la continuación de las investigaciones, pero no implica en forma alguna el cierre de las mismas. Me permito referirme ahora al segundo momento de las investigaciones, que inició con base en el informe final emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 12 de febrero de 2009, así como derivado de que el 15 de julio del mismo año, la Procuraduría General de la República declinó la competencia en la investigación iniciada en el orden federal en favor del Ministerio Público del Orden Común del Estado de México. Derivado de lo anterior, y como ya ha sido referido en esta sesión, la Dirección General de Visitaduría de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, que es un órgano interno de evaluación y revisión técnica de las actuaciones del Ministerio Público, emitió un informe sobre el asunto en el cual ordenó la revocación de la reserva de las averiguaciones previas y la inmediata continuación de las investigaciones con base en el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en las actuaciones recabadas por la Procuraduría General de la República antes referidas. Señoras y señor comisionado, distinguida peticionaria, señoras y señor representante de las víctimas, quiero destacar que a partir de estas conclusiones, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México estableció un grupo especial que recondujo las investigaciones con miras a acreditar la comisión del delito de tortura y a individualizar la responsabilidad penal correspondiente. Como se ha hecho saber a esta comisión interamericana a través de los informes presentados por el Estado mexicano, entre otras diligencias, se han recabado declaraciones de ofendidas y de testigos de los hechos, informes rendidos por cuerpos policiales, certificados médicos de lesiones y ginecológicos, periciales conforme al protocolo de Estambul, periciales en materia de criminalística, de medicina legal, en psicología y muestras en materia de química forense, así como documentales diversas. El 14 de septiembre de 2011 se ejercitó acción penal por dos delitos de tortura, abuso de autoridad y lesiones en agravio de 12 mujeres víctimas, entre las cuales se encuentran las peticionarias de este asunto. El Ministerio Público, al momento de la consignación de la averiguación previa ante el Poder Judicial local, además de hacer valer lo señalado en la Ley Adjetiva y Sustantiva Penal del Estado de México y en la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura del Estado de México, insistió en la aplicación del principio de control de convencionalidad y fundamentó sus actuaciones tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como en otros instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos fundamentales, a fin de que todos estos instrumentos fueran valorados y tomados en consideración por el juzgador al momento que resolviera el asunto. Se señaló que la interpretación del tipo penal de tortura, regulado en la Ley Especial del Estado de México, debía ser analizado de manera armónica con las convenciones de la ONU y de la OEA para prevenir y sancionar la tortura y para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, precisamente para que ambos instrumentos jurídicos internacionales no se vieran mermados, sino que fueran eficaces y se cumpliera con su objeto y fin. Mediante resolución del 17 de julio de 2012, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México modificó la resolución de primera instancia y ordenó, como ya se ha dicho, el libramiento de órdenes de aprehensión en contra de tres elementos policiales por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tortura, en agravio, entre otras, de las peticionarias del presente caso. La decisión de este Tribunal Superior se circunscribe a los elementos policiales que tenían a su cargo el mando en el operativo de traslado de los detenidos de San Salvador Atenco y de Texcoco al centro de Santiaguito, por tener la calidad de garantes responsables tanto de la seguridad de las sorprendidas como de la actuación de los demás elementos policiales y el deber jurídico de impedir la comisión de los delitos que tuviera lugar. El compromiso, quisiera puntualizar, del Estado de México es hacer efectiva la responsabilidad de los autores de la violencia sufrida por las víctimas y prevenir futuros eventos de violencia a fin de permitir que en el Estado de México y en el país toda mujer ejerza los derechos que le corresponden por el hecho de ser mujer, combatiendo así la discriminación por cuestiones de género. Muchas gracias. Thank you very much to the representatives of the states.